a Celestino Peña voy a hacerle este paseo. Un muchacho bueno, honrado y trabajador. Hacía mucho tiempo y se cumplirá mi deseo. De día mejor esquina para fumar un parrandón. A Celestino Peña voy a hacerle este paseo. Un muchacho bueno, honrado y trabajador. Hacía mucho tiempo y se cumplirá mi deseo. De día mejor esquina para fumar un parrandón. Con Celestino a mí nada me hace falta. Y Primitivo también mandé en la parranda. Siempre ha pasado su vida. Dale dos domingos a Buenavista parrandear. Cuando nos encontramos en el mercado, en la cantina, enseguida me invita y poco me deja gastar. Con Celestino a mí nada me hace falta. Y Primitivo también mandé en la parranda.